2004. Yo. Mamá se, mamá está, mamá maquiza, maquiza. De la unión de las cuatro claves nació la fuerza. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armado hasta los dientes, maquiza más que nunca presente. Micrófono y en mente, el micrófono y en mente. Ladies, creyente creador de nuestra propia ley. Hey. A ganas 10 rey, hey. Maquiza simplemente sensei lírico. Cuyo técnico oh. Yo aplico y camuflo en mi micrófono. Como lo ves, mi dominio es completo. Mi imperio es inmenso. Oh, ojo por ojo, nuestro frente lírico. Oh, ah. Mi rima mercenaria como plaga manda rabia. Soy la loca Ana, armada solo de mi Ana a capela. Nadie me gana porque nunca pretendí ser la primera. Testiga es mi letra, quien me pega el abecedario. Maquiza batallón primera fila en el escenario. El vinilo se hace hacer eso. Solo siéntelo. Dice sí, todos juntos. Siénteme. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armados a los dientes, maquiza más que nunca presente. El micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armados a los dientes, maquiza más que nunca presente. El micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Mira quien debuta con la segunda estrofa. Estrofa. Cuenta que se me puso la rima y la prosa. Prosa. Cabecilla de la tropa. Tropa. Puro como una gota, forma quizá bota. No tratan no de piel como macos. Furia como una fiera suelta. La fe de mi teoría, mitología. Es siempre sincera y verdadera muestra de la fuerza que pienso y luego es. Yo vivo en nebulosa siempre. Nunca estrés. No crees lo que ves. O2 otra vez. Mi boca es como el cañón de un ave. Las palabras solas. Para. En mi mente. Para. Se fuerte. Para. Energía. Para. En combate en el debate tu plante. Me te lo como chocolate. Dispárate. Chao, ándate. Si eres negativo, positivo, bienvenido. Comprender es mi objetivo. Hijo bajativo. No es ofensivo. No. Ni defensivo. Tampoco. Y no es por lo tanto inofensivo. Un curso intensivo del manejo del sustantivo. El cerebro activo de micrófono a tu oído. Ojo por ojo, nuestro frente lírico. Amárrate el cinturón, enciende el cañón, vamos a despegar. Todo dice maquiza, parte el refrán. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armado hasta los dientes, maquiza más que nunca presente. El micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armado hasta los dientes, maquiza más que nunca presente. El micrófono y en mente. El micrófono y en mente. Primer ring, primer round, yo campo de box. A la cola que cuenta es el sonido y el tono de la voz. Somos 12 o 2, los que carga 2 en llave de sol. Como Molotov, estalla acá en el campo de batalla. Todo vale, micrófono armado en mano. Así que alístate, siempre frente a ti. Yo estaré. Venga para acá, venga cámara, alguno hace la lírica. ¡Todos juntos! Venga para acá. De las cuatro cabezas nació la fuerza. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armado hasta los dientes, maquiza más que nunca presente. Ladies. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armado hasta los dientes, maquiza más que nunca presente. Micrófono y